Bandas en un solo lugar. Circus Bar Rock en el oeste. Está en Aquite. En el oeste está Circus. Cuando salgas a la calle, busca tu clon. Clon, una revista hecha a tu medida. Música, arte, diseño, letras y todo lo que a vos te interesa. Clon, la revista. Lugares, bandas, nuevos artistas, servicios y la más completa agenda cultural. Sé parte de Clon, la revista. arte-clon@hotmail.com 156-902-9368. Clonate con nosotros. Freeway 97, la radio del rock independiente. A empezar hablando de los sueños. Los sueños, sueños son. Totalmente. Yo una vez tuve uno muy loco. A ver. Fue el día de Cromañón, esa misma noche. Estaba durmiendo. ¿Fue premonitorio? Y sí, si no estabas durmiendo no era sueño. Claro, vos fijate, nótese el detalle. Y no sé cómo venía el sueño, cuestión que empiezo a ver todo blanco, blanco, blanco. El humo. No, dije, me muero. ¿Y sí? Sentía que me estaba muriendo. Pero no me ponía triste, como me ponía muy contento, era muy raro el sueño. No. Y hasta que vi tan blanco que me desperté, lamentablemente. Tanta luz. Estabas en el dentista. Claro. Sí, tenía que haber dormido con la anestesia. Fuiste claro. Al cielo entonces o algo así. Y no sé, no llegué porque me desperté. Era muy blanco. Claro. ¿Y ese fue tu sueño? Ese fue mi sueño. Viste una luz blanca, cada vez más blanca y te despertaste. Pensé que me moría. Y estaba contento. ¿Sentiste que te morías? Sí, yo dije, me estoy muriendo. Y qué feliz que estabas. Y estaba qué loco, como, ¿no? Estaba como loco. Sentí que estás feliz y te estabas muriendo. Sí. Tenés que replantearte que estás en la vida, sí. Cómo estás viviendo. Pues si soñás eso, ¿no? Como que... Yo, bueno, justamente tuve un sueño con la muerte. Pero en este caso vino la muerte y sentía, viste, el aire denso de la muerte en la habitación. Sí. Entonces yo estaba durmiendo y sentí que se abrió la puerta lentamente, cual película de ciencia ficción, viste, con el chirrido de la puerta, sí. Imagínatelo. Tipo Nosferatu, ahí aparecían con los deditos en el umbral. Exactamente, la melodía umbral. Melodía umbral. Y entonces entra como ese espectro de la muerte, una cosa media... ¿Y cómo era, cómo era? Era bastante desagradable, porque yo tenía los ojos cerrados, pero como que la veía... No, entonces no te creo una si mierda, existiera. Escuchame. Digo que estaba durmiendo. Estaba dormido, tenía los ojos cerrados. Claro, entonces, o medio cerrado, no sé cómo es, porque dicen que estaban con los ojos medio abiertos. Claro. Bueno, y entró la muerte, y yo me daba cuenta y sentía como el aspecto de muerte, no sé, esa sensación de pesadez. De pesadez. Mirá vos. Y se acerca y me oprime el pecho. ¿Y estabas feliz vos? Como no, no te metas un cagazo. Claro, ¿quién tendrá la posta? ¿Vos o yo? Yo estaba recagado. Y para mí esa es la posta. Ahí te demuestra, ¿no?, la diferencia. ¿Quién tiene más ganas de vivir? Tenía un miedo importante. Y vino y me dio... ¿Lo viste a la cara? Sí. Era fiero. ¿Y no le jugaste el 382? ¿Es la muerte? La muerte te resucita. No lo jugué. No, me hizo presión en el pecho. Si querés, déjame que termine de contar. Dale, va. Vos fijate cómo vas a hacer. Me hizo presión en el pecho y... Bueno, sentí como que me estaba muriendo, naturalmente. Era la muerte. Y como que se acercó su cara a mi cara y me iba a expirar con X, el hálito final. Aspirar, está bien, no, aspirar. Porque salió con X, digo. ¿Qué que es con aspirar? X. Está bien. Y el hálito, ¿no? Claro. Exactamente. Está bien. Y yo no quería. Y entonces me planto y abro los ojos y la miro y me despierto. Y se fue todo. Era cuestión de hacerle frente nomás. Era cuestión de ponerle huevo. A mí me pasó una vez que, de chico, ¿no? Soñaba que se venía un meteorito a la Tierra. Y toda la gente, como para no morirse, no, yo me cago en la risa ahora, pero en ese momento la pasaba re mal. Y me imagino. Y venía, iba a chocar, ¿no? Era inminente, ya estábamos en el horno, no, nadie pudo ver, nadie hizo nada. Estados Unidos, no sé qué estaba haciendo, que no tiró ningún misil contra, claro. Y bueno, y toda la gente lo que había decidido hacer era tirarse cemento. Cemento, cemento. Muy inteligente. Así la gente se quedaba, claro, no sé para qué. Y bueno, y yo llegué tarde y no me pude cementar, digamos. Y era el único en la Tierra, un poco egocéntrico, pero era el único en la Tierra que no estaba con cemento. Y no sabes qué triste que era eso, boludo. Ver a todos con cemento, digo. Sí, no, pero una cosa muy rara. Una mierda, mi sueño. Sí, la verdad, bastante feo. Y me pasaba siempre que tenía fiebre. Pero muy original, ojo, Muy original. Y para hacer película, va como loco. Sí, sí. Armagedón, ¿no? Y bueno, y era una cosa que yo me despertaba y estaba como, bueno, igual esos eran sueños que me agarraban con fiebre, ¿viste? Y esos son los más zarpados en volados que te puedes dar. Claro, sí, sí, cuando tenés fiebre es como que se potencia tu poder de creatividad en el sueño. Igual el que más... Hubo otro sueño que me perturbó mucho porque yo estaba... ¿Han visto esos sueños que estás leyendo algo, medio que te dormís y parece que pasó en serio? Pero sí. Porque es un segundo que soñaste, parece que una andanza, te soñaste tres sagas de una película. Sí, sí, sí. En sí, un segundo. Un medio de segundo. Y yo tenía un ventanal, ¿no? Mi cama daba enfrente a un ventanal, yo miraba el ventanal. Bueno, fueron dos segundos y soñé que me tiraba tipo un espíritu, no sé qué mierda, que me tiraba contra la ventana y yo salía como expulsado y me tiraba contra el piso. ¿Cómo expulsado? Claro, ¿qué pasaba? Me agarraba como de las patas y me tiraba para... ¿Y te despertabas en el piso? No, ahí hubiese sido, no sé si mejor, pero... No, terrible. Terrible. Bueno, ¿y a usted nunca les pasó de soñar varias veces el mismo sueño? Sí, eso sí. O tenerlo continuado. ¿Cómo continuado? Claro, lo dejo ahí y al poner al año, como que sigue el sueño desde donde lo dejé antes. La dos. ¿Y cómo te acordaste? ¿Eh? O sea, tu sueño después arranca. Esta es la segunda parte de... Claro, te hace un pedacito. O está relacionado. Sí, está lo que relacionado hiciste con el sueño pasado. Está bueno, está fantástico. Está bueno, sí. Aunque sea te divertís más, es como que vas a ver una película cada vez que vas a dormir. Mucho más divertido tus sueños. No, en mi caso me pasaba de chico, por ejemplo, y creo que por eso el miedo a las serpientes. De chico, sí, soñaba que estaba en un cumpleaños infantil, claro, era chico. Claro. Y me mordía una serpiente de la pierna. ¿Qué hacía una serpiente ahí? Hay que llamar a sanidad, sí, o algo, no pueden habilitar ese lugar. Sí, es verdad, era un pelotero. Quedaba en... No, mentira. Pero me mordía la pierna y yo gritaba y gritaba y nadie me escuchaba. Ah, son los sueños, es horrendo. Es lo peor que te puede pasar. Sino... No te sale, no me salía la voz. Y bueno, entonces me despertaba después completamente conmocionado y lo primero que hacía era revisarme la marca de la... Y no estaba. Qué cagazo si te hubiese aparecido algo. Sí, ahí salgo corriendo, me seca. Me vuelvo a dormir. Y bueno, podemos decir a la gente, ¿no? Esto puede quedar como tópico. Es queda de tópico de la noche. Es un golazo porque todo el mundo tuvo sueños raros seguramente. Y si no, vayan a dormir. Y sueñen algo, claro. Nos cuentan, se despiertan y nos cuentan. El 4443-6858 es el número de teléfono. Si no, por mail, melodiaumbral@hotmail.com. ¿El teléfono? 4443-6858. Está bien. O melodiaumbral@hotmail.com. Está bien, cualquiera de las dos cosas. Cualquiera de las dos opciones. Me acordé de otro. A ver. A veces cuando me estoy quedando dormido, no sé por qué, tengo el reflejo de patear la pelota. Ah, eso también. Eso pasaba. Yo era... Es muy bueno. Yo era biker, ¿no? Y que bicicleteaba la noche. No, quería contar que era biker, listo. Sigo tiraba con su la conversación. La de Ronaldinho. No, y iba contra un cordón. Iba contra un cordón y no podía saltarla, muy hija de puta. Y me levantaba como re sobresaltado, ¿viste? O despertarte con un calambre. Eso pasa cada tanto. Es tremendo. Cada tanto es terrible. Bueno, a mí me pasó hace poco que me cambié la cama de lugar. Y tuve la genial idea de ponerla al lado de una pared. Y creo que antes ya estaba al lado de una pared, pero estaba del otro costado. Sí. Entonces ahora me despertaba y cada vez que giraba me chocaba contra la pared. Era terrible, me despertaba, pero te digo, 5 o 6 veces por noche contra la pared. ¿Y te pasa eso, que te despertás en un lugar por ahí que no es tu casa y yo lo creo que te puede pasar. Te das contra cualquier cosa. Pero vamos a cortarla acá porque si no nos vamos, se nos hacen las 2 de la mañana. En este momento son las 12 y 20 de la noche casi, porque son 12 y 18. Y estamos a miércoles... ¿7? 7. Ahora ya es 8. No, si es miércoles es 8. Si es miércoles 8. Claro. En realidad será martes 7. Claro, antes era... Bueno, ahora es miércoles 8. Es más conocido como miércoles 8 ahora. Claro, hoy es miércoles 8 de... Depende de donde estés. Julio. Vos estás en San Luis y zafás. Si estás en San Luis, no lo dijiste tan mal. No, ¿viste? Pasa que estabas tirando la hora de San Luis. Claro, de las Islas Malvinas, que tienen el mismo radio que en San Luis. Bueno, ahora vamos a arrancar Melodía Umbral. Hoy tenemos... Momento Melómano. Tenemos de todo. Hoy tenemos de todo. Tenemos para fiesta, que la gente la pase bárbaro. Tenemos un Momento Melómano. Llamado, que ya hay gente que quiere llamar. Aguanten. Orgías en vivo, anotate. También mujeres desnudas, que siempre da rating. Y hombres peludísimos. Eso no da rating. Así que vamos a un tema inmediatamente. ¿Qué temita? Lou Reed. Lou Reed con Perfect Day. Por ejemplo, Melodía Umbral. Buenísimo. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.

Si querés tus videos intactos para siempre, GTV Producciones te da la solución. Pases de VHS a DVD por solo 20 pesos la hora. Incluimos el DVD y tapa con diseños exclusivos. Además, te ofrecemos servicio de edición, videoclips, álbum de fotos digitales y mucho más. Para pedidos y consultas, gtvproducciones@gmail.com o telefónicamente al 156043-8897. GTV Producciones, la mejor opción en videos digitales. Algunos pensaron que el peor final nos había sorprendido. Otros, en cambio, imaginaron que jamás volverían a escucharnos. Sin embargo, el rock siempre ofrece una nueva oportunidad. Freeway 97, la leyenda del rock naciente. Good night, ladies. Ladies, good night. Melodía Umbral, que no te duerman. It's time to say goodbye. Bueno, pasamos escuchando Backdoor Man de The Doors. En vivo. En vivo, una fiesta de haber sido ver eso. Sí, ¿no? Qué buenas bandas para ver en vivo. Tengo una cigarrera de The Doors, ¿te conté? Sí, la vi. Un regalo hermoso. Es un carnaval de sí, belleza eso. Una rave de pues la clase. Lo sacás y te piden... Me convidas un cigarrillo. Yo creo que le decís a alguien que tenga cáncer de pulmón, le ofreces con eso y no lo puede evitar. Te lo claro. Va a agarrar igual. Aunque me muera, dice. Sí, totalmente. Tenemos unas noticias para compartir con toda la gente. A ver. Sacá diferentes diarios, porque no me gusta sacar todo de una misma fuente, porque la fuente de los diarios mienten. Gripe A, darán antivirales a pacientes sospechosos de más de 15 años. El ministro Mansur, que es el nuevo ministro porque se fue Ocaña, ahora es Mansur, encabezó la reunión del Consejo Federal de la Salud y advirtió que la presencia del virus de la influenza A es del 90%. También desechó la suspensión de actividades sociales. La experiencia mundial no recomienda eso, dijo. Mira. También dijeron lo de, viste lo de los barbijos, que no hacía falta. No, porque los barbijos en realidad caducan a las 2 o 3 horas. O sea, es muy posible que sea más contaminante que sí, protector. Es un caldo de cultivo eso. Sí, no, la verdad que bien eso, porque veías acá gente, viste, lleno de gente en los subtes, en todos lados. Y vos veías cómo no paraban de usar barbijo, viste, y decís, ah, y ahora resulta que el que lo tiene que tener es el que tiene influenza. Y además nos dice Santi en operaciones que se transmite a través de la humedad el barbijo en gran parte. Como una fiesta. El barbijo, la enfermedad. El barbijo es de mano en mano. El barbijo se transmite de mano en mano de farmacia a empleado. Sí, sí. Estados Unidos y Rusia acuerdan reducir casi un tercio su arsenal nuclear. Los presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev llegaron hoy a un acuerdo militar que reemplazará al que vence en diciembre. El nuevo convenio los autorizará a tener 1.500 cabezas nucleares en vez de las actuales 2.200. Me cago en la diferencia. 2.200, ¿qué? Sí, bueno, pero un poco por ahí nos conviene, ¿no? De los que estamos en el medio. Sí, qué sé yo. Igual sí. En caso de que necesiten usar, de golpe van a ponerse a hacer más y listo. Y sí. Es como muy protocolar esto. Al bolsón hay que ir. Sí, sí, totalmente. ¿Por qué al bolsón? Porque ahí no daban por los vientos. Ah, puede ser. Ahí está. ¿Creen que el viaje de Cristina fue una sobreactuación? Desde el peronismo y la oposición cuestionaron el gesto y dijeron que la prioridad es la gripe A, porque lo comparan con el jefe de Kirchner, con el viaje de Kirchner a Colombia. Y sí, bueno, pero lo de la gripe A fue medio como un circo que se armó también de repente, ¿no? Sí, igual que se vaya la presidenta por el tema del golpe de Estado de Honduras, es medio como un circo también, no era necesario. Sí, sí. Me parece. No, o sea, lo de la gripe A no tiene nada que ver. Para eso también están los cancilleres y los embajadores de los lugares que pueden representar al país, ¿no? Totalmente. Quedó detenido el ex intendente de Santiago. En medio de un escándalo de corrupción, el ex intendente de Santiago del Estero, Julio Alegre, Estéreo, porque tenía dos parlantes el tipo. El funcionario renunciante había ingresado a los tribunales locales para declarar en las causas que se le imputan por asociación ilícita y defraudación calificada. Narcotraficante, me parece este muchacho. Un poquitito. Cristina Kirchner renueva el gabinete. Así es, Carlos Fernández deja Economía y será reemplazado por Budó, titular del ANSES. Aníbal Fernández será el jefe de gabinete. Y Julia Lac va a seguridad. Mirá. ¿Qué pasa con Massa, De Vido y Moreno? Bueno, muy cuestionados, pero permanecen en sus cargos. Julia Lac fue intendente de La Plata durante mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando hacía encuestas políticas, el tipo tenía una imagen bastante negativa. Para la... atrás. Sí, ¿por qué? Porque en vez de pavimentar la calle, se le ocurrió hacer un estadio en La Plata. Está bien. ¿Te acordás del estadio de La Plata? Sí, el velocísimo. Claro, y hizo un lavado de dinero bastante grande. ¿Se está usando ahora? Sí, se usa, como usa ahora, ahora lo están usando. Tuvo sí, mucho el tiempo. Indio lo usa. El Indio Solari lo está usando. Una vez por año. Divino joya. Sí. Reapareció Duhalde y le pidió más diálogo a la presidenta. El expresidente dejó algunas consideraciones políticas en su primera aparición pública en mucho tiempo. Apareció Duhalde, pidió esta noche mayor diálogo a la presidenta para construir consensos tras el derrumbe de los grandes liderazgos. Mira, sí, diálogo siempre faltó en esto. Sí, bueno, igual tengamos en cuenta que es el momento ideal para que aparezca... Para que aparezca gente a darle opiniones sobre lo que tiene que hacer. Sí, sí, para reaparecer en la escena política, Duhalde. Leña del árbol caído, se dice también. Bueno, ojalá nadie lo tenga en cuenta, Duhalde, nuevamente, ¿no? Hillary recibió a Zelaya. Costa Rica mediará en la crisis. La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, anunció hoy en Washington que el presidente costarricense, Oscar Arias, accedió a encabezar los esfuerzos de mediación para resolver la crisis política en Honduras. El anuncio se produjo luego de que Clinton se reuniera con el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, en el primer encuentro de ambos desde que Zelaya fuera derrocado por un golpe militar el pasado 28 de junio. Qué loco es. Bueno, sí, sí, es una noticia que causa bastante conmoción, ¿no? El tema de un golpe militar luego de tantos años... sin ninguno en toda Latinoamérica. Lo más grave de este tipo de golpes de Estado es que, dice la historia latinoamericana, que una vez que se sucedió uno... empiezan a caer como dominó. Exactamente. Sí, sí. Y ese es el peligro de los países, sobre todo los que están alrededor de Honduras, ¿no? Sí, sí. Dios quiera que no. Que no pase esto y que... Y no, como que ya evolucionamos que un poco más que eso por ahí. Sí, parecería, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. Porque si siguen pasando estas cosas en Honduras, por ejemplo, la mitad de la gente aproximadamente está a favor del golpe. Y sí, bueno, viste que siempre cuando empieza algo hay como muchos bandos que se abren y no se sabe bien qué es lo que pasa al principio. La verdad que acá llegó esto como golpe y se ve mal. Sí, sí. Y bueno, está pero si mal. Es un golpe democrático, está todo bien. Que no es democrático. Y si la gente no está a favor, está diciendo. No, bueno, pero igualmente no es democrático. O sea, no sale de una de las urnas. Sale de que fueron a apretarlo con armas al tipo al... Bueno, pero la gente está a favor, ya fue. ¿Para qué darle tanta vuelta? No, no estoy muy de acuerdo igual, un poco. Poquito de desacuerdo. Sí, estaría bueno que si hay unas discusiones, vayan unas votaciones o hagan algo un poco más democrático. Sí, se me ocurre. Es democrático. Para mí. Siendo las 2:35 de la noche, vamos a escuchar un poco de música. Seguramente lo que está sonando en este momento es Lou Reed, ¿no? Vicious. De Lou Reed. Bueno, vamos a dejar este tema, ¿no? Y va como loco. Por que suene un poquito para que la gente... Vicioso. Conozca un poco de Lou Reed. Sí, muy copado Lou Reed. Y antes también estuvimos escuchando un poco antes de Lou Reed con Perfect Day. Buen tema. Un tema que decían que era dedicado a algún amante o algo así, ¿no? Porque decían, es un lindo día, perfecto para estar con vos, solo con vos. Y era una canción que él le hacía a la heroína, después dijo antes, mucho tiempo después. Le cagó la hipótesis a todo... Sí, pero igual una historia de amor que se generó entre ellos dos. Está muy bien. Está bien. Ahí entonces, vamos con Vicious. De Lou Reed. So big.

la adicción al juego. Exactamente, y el tipo gastó 23 millones y después demandó al casino. Para, ¿cuánto había ganado? No, nada, evidentemente. Ah. Y por eso demandó al casino. Ah. Si gana, ¿para qué lo vas a demandar? Entendeme las noticias, si no las leo dos veces. Un ex empresario surcoreano ha demandado a un casino por alimentar supuestamente su adicción al juego. Tras haberse gastado, sí, 30 millones de won. Dice. Anda a saber cuánto, dos pesos. No, son unos 23.5 millones de dólares. Ah, mirá. Pero esto en tres años, no fue toda una sola noche. Pero igual, boludo, eso no se junta. El hombre identificado solamente como Chung tiene 67 años. Apela así la sentencia de un tribunal que el pasado noviembre ordenó al casino Kangwon Land indemnizarle con 2.800 millones de won en concepto de daños. Traducímelo a dólares o algo. No, no sé. Le hicieron el son won. Muchos igual. Sí. Qué loco. Considera que esta cantidad no es suficiente, ya que entre el 2003 y 2006... Es buenísimo esto, porque el tipo gastó una fortuna y después dijo... yo por culpa de ello gasté una fortuna y quiero que me indemnicen. Y está bien. Increíble. Igual se ve que la tenía para gastar, o sea, yo estaba un poco... Un poco millonario. Estaba bien, sí, estaba bien millonario. Tenía muchos ones. Ecuador prohíbe emitir la serie Los Simpson en un horario para todos los públicos. No. Qué pecado, terrible. No, por estas no cosas, Ecuador no es el país más feliz del mundo. Por estas actitudes políticas. Le dijeron a que sos re feliz y lo todo abajo a punta de pistola. Los Simpsons dejó de emitirse en horario para todos los públicos en Ecuador por decisión de un organismo estatal. Confirmó el jueves. Ahora eso llegan a ponerlo acá y Telefe, el jefe de programación de Telefe, se pega un tiro. Sí, no, pero te salvan los fines de semana los Simpsons. ¿Cómo que qué haces si no ves los Simpsons? No sé. No sos feliz. Vas no a sos la feliz. Plaza, no. No sos ni un poco feliz. No, no sé, yo no sé. Yo no tendría fin de semana. Y no. Decía el tipo. La medida se aplica solo para la televisión en abierto, o sea, de aire. Claro, no puedes prohibir a Fox pasar los Simpsons. No saldrá de la programación, aunque tuvimos que cambiarlo de horario. Dice, ahora saldrá al aire a las 5:30 de la mañana. Está bien, entonces está bien, son felices. ¿Por qué a las 5:30 de la mañana? Bueno, además de los Simpsons, el organismo también sacó del horario familiar la serie de dibujitos japonesas Dragon Ball Z. Sí, eso está bien. Aduciendo la misma razón. La medida fue criticada por expertos en comunicación y la prensa en general. Mirá. Que desplegó imágenes de Homero Simpson triste o alcanzando por balas bajo titulares como Adiós a los Simpson. Yo ya sé cuál es el problema ahí. ¿Cuál es? Ecuador no sabía cómo hacer para darse a conocer en el mundo. Y lo conocía. Y bueno. Nadie sabía ni dónde quedaba en Ecuador. Claro. Esto. Ahora sabes que existen. Además por ahí quieren hacer que un capítulo de los Simpson vaya a Ecuador. Claro. Viste, los Simpsons viajan. Ah, para que los guarden y figurar. Y figurar. Todo por, te das cuenta, ¿no? Todo es por buena, un poquito de publicidad. Qué increíble. ¿Es eso salir en Tinelli? Una mujer se cuelga con ganchos en la piel en defensa de los tiburones. No. Una manera bastante poco... Una podría haber puesto un cartel. Una ecuatoriana era. Comunicarse con Greenpeace. Costarricense seguro que no. Una joven se colgó con ganchos en la piel en una tienda de cosméticos este jueves en París. Para pero, ir... pero aparte, pará, porque vos decís, ah, no pueden ser felices. Vos soñabas que te morías y estabas re feliz de la vida, boludo. Y bueno. Es relativo el concepto de felicidad. Pero parece. Yo soy argentino. Bueno. Alice Newstead, artista y ex empleada en el grupo de cosméticos Lush, se perforó la piel sobre los omóplatos mediante dos gruesos anzuelos para tiburones y se ató la piel para permanecer colgada horizontalmente en la tienda Lush al sur de París. La mujer de unos 30 años permaneció así en la vitrina durante más de un cuarto de hora, con las manos juntas y con la piel tensa y sanguinolienta. ¡Qué bueno! Para simbolizar un tiburón colgando. Unos 100 millones de tiburones son cazados cada año y numerosas especies han visto disminuir su población en más de un 80% en las últimas décadas. ¿No dice porcentaje de los surfers que son devorados? Cada año, no dice. Pero esta tipa no vio la película Tiburón. Sí, ¿por qué no? No, porque si vio la película se da cuenta que hay que matarlos a los tiburones. No, no hay que matarlos. ¿Y vos no viste la película? Sí que lo vi. ¿Sos vos o son ellos? O te van, no. O es vida o muerte. Un lindo bichito. ¿Qué más tenemos? Bolivia prohíbe besarse en la cárcel y obliga a cortarse las uñas por la gripe. Las uñas. Sí, se transmite por todos lados la gripe. El gobierno de Bolivia decidió prohibir los besos entre familiares y reos en las cárceles públicas, así como obligar a cortarse las uñas, entre otras medidas destinadas a evitar la propagación de la gripe. Mira, muy bien, Bolivia. Y prohibió la caída del jabón en las duchas también un poco. Claro, eso contamina bastante. También se obliga al lavado frecuente de manos con jabón, preferentemente jabón líquido y no en barras. Ahí está lo que decían de la problema, ducha. De la ducha. Jabón en barras se te escapa en la ducha y no solo gripe te agarras. Por ahí sida también. Claro. Y con sus y familiares, a no darse besos, no dar la mano, no compartir vasos, tenedores y cucharas. O sea, con cualquier persona, pero con tus familiares no. Claro. Porque son los más sospechados. Porque son los más sospechosos. Los que vienen de afuera. Claro. Los de la cárcel ya no tenían. Que además si te contagia un familiar, vos sabés a quién putear. Ese es el problema. Si contagia a alguien que no sabes, ¿a quién le echas la culpa? Claro, claro. Por eso si apagan las luces en la ducha, Andás a ver. ¿Qué pasa? ¿Quién te contagias? Y andás a ver. Apagan las luces en la ducha, se cae un jabón. No sé de quién te contagias. Y no, no sabes por eso, no, no puedes putear a nadie. Es un problema. Sí, yo creo el tapón del radiador de un automóvil Bugatti se vende por 238 mil euros. Nah. Yo lo compro. Sí, para el... para el Taunus. Qué increíble. Acá tengo una noticia buena que te va a sacar de culo. El pensamiento positivo puede hacer que la gente se sienta peor. Ah, mira, no te la esperabas, ¿eh? No, no yo. Repetir frases positivas. repetir frases positivas como soy una persona querible o voy a tener éxito hace que algunos se sientan peor con respecto a sí mismos en vez de levantarles el autoestima. Y claro, porque se dan cuenta que no lo son. No lo creen, no se creen. Como los libros de autoayuda, ¿viste? Son una cosa así. Claro, claro, son contraproducentes. Y para mí que sí, como lo que hablábamos de Fabiana Cantilo y sus canciones alegres que provocan suicidios en masa. Desde al menos la publicación del libro de Norman Vincent Peale, El poder del pensamiento positivo, los medios de comunicación han instado a la gente a decir cosas favorables sobre sí mismas, indicó el estudio de psicólogos canadienses publicado el jueves en Psychological Science. El informe cita una popular revista de autoayuda. Viste, ahí está la autoayuda. Ahí está. Ahí está. No, las afirmaciones está. Positivas sobre uno mismo hacen que las personas que ya se sienten mal con el con respecto a sí mismas no se sientan mejor, sino peor, concluyó el estudio realizado por los psicólogos Booth y Lee. Estoy de desacuerdo, completamente de desacuerdo. ¿En desacuerdo? Sí, claro, yo tengo buenos pensamientos, me va bien. Sí, pero no repetirlos todo el tiempo. Yo creo que te hincha las bolas un poco. Si soy más lindo, soy más lindo, soy más lindo. No, no me creo ni un poco. Te mirás al espejo y cagaste fuego. Claro, y ahí se te cae todo. Se te fue toda la el positivismo. Caíste en la realidad. En la cruel y dura realidad. Entonces esos países que decían ser los más felices resultan ser apenas un lugar en el mapa. Una mierda. Que no, ni siquiera nadie los conoce porque no aparecen en los Simpsons. Claro, así les va. Así les va. A Costa Rica, por ejemplo, el país más feliz del mundo. Países chicos. Yo quiero chequear países chicos. Países chicos que encima, son chicos. No, pero Costa Rica, el país más feliz del mundo. No, ¿qué, yo qué hago con esa noticia? Porque Argentina ni siquiera figura. Y no, pero estamos... Para mí que abajo de Zimbabue. Fíjate que la música nos representa es el tango. Claro. Vos pensás por qué no figuramos. Claro. Siguiendo esa analogía, es raro que no sea Brasil el lugar más feliz. Es lo que yo dije desde el principio. No lo entiendo, comentario. No me cabe en la cabeza. Brasil es sin duda el lugar más feliz. Costa Rica. Es más, Brasil... cantan salsa ahí? ¿Qué hacen, boludo? No, no cantan. No, ni cantan, no cantan, claro. No tienen música. Claro, porque tienen pensamientos negativos, por eso son felices. Claro, ahí está. Está. ¿Cómo le sacamos la ficha a todo? Sí, sí, exactamente. Y siendo la 1:10 de la madrugada, sí, tenemos un llamado. ¿Tenemos que es nuestro llamado? Tercer llamado al aire. Primero de la noche, tercero en la historia de este programa que se llama... Está bueno porque los podemos contar. Claro. Son tantos que los son podemos que los podemos contar y no, no perdemos la cuenta. Otras radios bueno. No hacen eso. No, no lo hacen, pero... Y no, no creo. Porque no pueden. Porque no les da el culo. No les da la capacidad logística del programa. Y no, las matemáticas. Bueno, tenemos un llamado al aire y ya vamos a pasar al llamado al aire. ¿Hola? Hola. Hola, sí. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Guada. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo andás? Todo bien, ¿ustedes? Bien, bien, acá haciendo un programa de radio. Ah, o intentando. No, bueno, che. Si no se puede escuchar por internet, no sé qué onda. ¿Cómo que no? Se cayó el sistema. Con sí, razón. No sé si era bueno decirlo al aire, pero bueno. No, no, está bien. No, no, pero está bien. Es importante que sepamos, así chequeamos eso y vemos si hay gente. Porque había hoy justamente gente de Bahía Blanca, de Córdoba, de Italia, de Colombia, de Ecuador y de Costa Rica que se quedaron sin Zimbabue se quedaron sin escucharnos, pobres. Así que bueno, vamos a tratar de solucionarlo urgentemente. Bueno, ahí me dicen de operaciones que está funcionando, así que... Fíjate la computadora. Fíjate tu computadora. Golpéale un poco. No, no, la violencia no. O con el modem por ahí. Sí, no sé qué onda, la verdad. Bueno, después me fijaré, no importa. ¿Qué nos querías contar, Guada? Bueno, es simple y sencilla mi anécdota. Estaba durmiendo un día. De los sueños, es. Tarde. Y bueno, el sueño era... Estaba yo en una terraza, un edificio en Capital. En Capital. ¿Cómo? Notes el detalle. En Capital. Sí, en Capital. En un lugar donde yo iba a hacer... tipo danza aérea, tela. Ah, mirá. Bueno. Y bueno, estaba ahí, qué sé yo, con un montón de gente y de repente empezábamos a bailar. La cuestión era que había una coreografía y éramos muchos. Tipo, Fame. Salía re bien, yo no sé qué onda. Pero a mí no me salía, como que no coordinaba bien. Ah, y era como una pierna, después un brazo y después otra pierna y otro brazo. Muy poco radial, pero bueno, entonces... Bueno, trato de explicarlo para que se entienda. No, está bien. Y de repente me empecé a despertar con una risa. Era un amigo mío que me estaba mirando y yo estaba dormida como bailando en el colchón. Sí. Y como que hacía todos los movimientos del baile y hasta me comentó que se notaba que no me salía ni siquiera ahí. O sea, que me estaban mirando y se daban cuenta de que era algo que no me estaba saliendo bien. Qué mal. Sí, bueno, fue bastante frustrante porque ni los sueños podía bailar bien, pero bueno. Está bien, bueno, por lo menos. Era divertida porque para que me seguramente me estaba mirando. De haber sido algo gracioso. Un cabo de la risa, sí, sin duda. Por lo menos te pudiste replantear si realmente tenías que bailar o no. No, no, no, eso en ningún momento me lo planteé, nunca fue una duda. Ni en el sueño. No, no, no, tal cual. Bueno, Guada, muchísimas gracias por compartir la historia. No, chicos, hasta luego. Te mandamos un beso grande, muchas gracias. Chao. Muy bueno programa, chicos. Ahí está, faltó eso. Eso, la gente que llama, por favor, díganos muy bueno el programa, porque si no, si no tenemos mensajes positivos, no lo podemos poner mal. Acá todos los que están no podemos ser mal. Los que están conectados, bueno, que nos pueden agregar, somos Melodía Umbral, @hotmail.com. Está bien. Entonces yo te lo voy tirando así como que el autocompleto después. Sí, bueno, nos dicen que anda perfecto, así que debe ser que anda bien y no le andaba a esta chica. Aguada. Guadalupe. Nos mandan también una definición Saludos. Técnica de lo que es soñar. Soñar es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de informaciones almacenadas en la memoria, generalmente relacionadas con experiencias vividas. Y sí. Yo cuando me voy a dormir lo primero que hago es releo eso, así me acuerdo lo que tengo que hacer. No me gusta improvisar a mí. ¿Sabés que una vez me quedé colgado con esto que dijo Guada? Y una vez me pasó que yo estaba durmiendo, sí. Naturalmente no me daba cuenta de lo que pasaba alrededor. Y el tipo cuando me desperté, estaba durmiendo, mi compañero de habitación me dice al otro día, cagate de risa toda la noche, me dice. Ah, bueno, ¿la pasaba bien? No sé qué habré soñado. Qué miedo, boludo, igual, qué miedo dormir ahí, sí, que sí, te estén sí. cagando de la risa, andás a ver. Sí, sí, no sé qué habré soñado. Yo pensaría que estás haciendo alguna hija de putés, no sé. No sé, pero esto estuvo bueno, ¿no? Porque te despertaste como diciendo, fui feliz aunque sea en el sueño. Está bien, después te levantaste y te pusiste a llorar. Después, claro, me deprimí, naturalmente. Porque era más feliz en los sueños que en la vida real. Está bien. Era un suicidio en masa. Una de la noche, una de la mañana, la una de la madrugada. Tenemos una temperatura de 8 grados 6, una sensación térmica menor de 6 grados 5, porque hoy hace frío y antes no hacía frío. Qué bueno. Toda la semana días lindos, cayó granizo el domingo, sí, qué bueno. Medio del partido, interesante partido donde hubo muchas piñas, mucha violencia. Ah, sí, yo por ejemplo yo no sé nada de fútbol, ¿qué onda? No, en este caso tenías que saber de boxeo. Más que o en un momento apareció un Domínguez, creo, no sé, un jugador con sangre en la cara. Hay varias imágenes para analizar de ese partido. Sí, varias imágenes para analizar de partido, igual más para olvidar. Yo te digo, la verdad me causa mucha repulsión que el fútbol argentino tenga una final de ese tipo. Sí. La verdad es vergonzoso. Estaría bueno que terminen los partidos bien, que terminen los partidos con... que terminen los partidos. Que terminen. Claro. Toda la comienzo. Gente... Claro, no, que no haya tanta... estaba terminando el partido, estaban todos llorando los directores técnicos de ambos equipos por la situación, por... Pará, loco, es un partido de fútbol, también es la final del campeonato. Pero después los fletan a los directores técnicos. Bueno, pues consiguen alguno en otro lado. No, no hay que ser tan... Que vayan a bailar con Tinelli. Extremistas y tan... Por ejemplo. Es una opción. Y van a cobrar lo mismo más por hacer menos. O menos presiones. Sí, cosas muy inexplicables, como ver los hinchas llorar porque perdieron. O sea, ¿Qué les cambia la vida? Perdiste. ¿Cómo te vas a poner a llorar por algo? Que... Ni siquiera jugás vos, ¿no? Claro. Eso es lo que no me cierra. Es un partido de fútbol y bueno... Que era una posibilidad, si aparte, apenas empieza el partido era una posibilidad de perder, viste, que no te la esperabas. Y era un 33,3% de posibilidad. O ver a los jugadores ensangrentados, como decías vos. O ver, eso fue terrible. Yo cuando vi a los jugadores ensangrentados... Igual lo que más me indigna es ver cuando los escupen los jugadores. Sí, la verdad. Es algo que no lo tolero. Le estás escupiendo a una persona, como... A una persona que además está trabajando. Sí, sí, sí, sí. Qué ganas de hinchar la bola que tenés. Sí, la verdad, no tiene ningún sentido. En Europa, no vamos a decir en Europa no pasa, porque la gente sabe que en Europa no pasa, pero no pasa. No pasa. ¿Y por qué tiene que pasar acá? ¿Por qué tenemos que tener la cabeza tan cuadrada para todas las cosas? ¿Cómo puede ser que nadie, la gente está alrededor no le diga nada, la policía no haga nada? Habría que llevarlo detenido mínimo esa persona. Sí, sí, pero la policía, el policía está atrás. Por ahí que escupe también, claro. Sí, sí, sí, es así. La policía a veces es peor que la gente. Y se llevan detenido. De golpe le bajan la orden de arriba. Le dicen, bueno, muchachos, este partido vamos a detener un par para que, claro, que se den cuenta que estamos haciendo. Sí, como hicieron cuando entraron todos a la cancha. Claro. 250 personas en la cancha, se llevaron a 5 para quedar bien. Hay 5 detenidos, dijeron. Viste. Mientras había 7 sangrándose en el medio de la cancha. Bueno, así está el país. Mira, acá Mel nos dice, felicitaciones por el programa, che. La verdad que es muy, muy, muy, muy buena la música y muy copada la gente. Te faltó leer un muy, me parece. Muy. Carita feliz. Ahí está, ahí está. Muchas gracias, Mel. Un mensaje muy optimista. Igual ahora, ya que dijiste eso de bueno que llamen y que digan que van a la radio, ya este mensaje no me produce nada. Si no hubieses dicho nada, hubiese pensado que realmente pensaba esto. Ahora estoy pensando que los obligaste. Claro, es verdad. Así que no sé. La persona que se comunicó con nosotros se llama Mel, a secas. Queen barra Mel, así que le tiene que gustar la música. Ah, acabo de decir su mail a todo el mundo. Ah, no, mentira. Seguía con algo más igual. Así que no se entusiasmen, muchachos. Y bueno, hay mucha gente conectada. Les agradecemos a todos que están en melodiaumbral@hotmail.com, que se han comunicado con nosotros, que se han comunicado en los últimos programas, ¿no? Porque esto recién está empezando. Llevamos este, es nuestro sexto programa. Sí, una cosa increíble. Así que sí, estamos muy contentos de estar haciendo esto. Prepárense para el programa número 10. Eso va a ser una fiesta. Va a ser un descontrol. Yo no sé qué. Mirá, no sé si vengo de la fiesta que voy a hacer. No, que ya alquilamos el burro. Claro. No, pero va a ser muy interesante. Vamos a preparar un especial de música, un especial de noticias. Especial de noticias es innecesario, porque constantemente pasan cosas interesantes, ¿no? Igual esta semana no murió nadie, ninguna celebridad. No. Bah, todavía se está muriendo Michael Jackson. Se sigue muriendo, chaval. Hace como dos semanas no que se está muriendo. No para de morirse, dijo. Ahora como que no se perdió el cerebro cuando lo iban a enterrar. No sé. No, eso no lo había escuchado. Lo que escuché fue que tenía un ataúd de oro puro, digamos. Bueno, está bien, se lo merece. Maradona indignadísimo. Maradona indignadísimo, es verdad. No sé si se lo merece, pero está bien, no, el dinero lo tenía. $25,000 salió ese ataúd. Hay que profanarlo, esperar que pase un poco este revuelo y después ir a profanarlo. Es buena. Para mí va como trompada. Y claro, Santi se queda con la nariz de Michael. Sí, también, Carpa. Y debe valer más o menos lo mismo. La pones en eBay y chao. Ya, claro, de acá a 5 o 6 años. Bueno, estaban revendiendo las entradas para el funeral. Sí, como 10 lucas. ¿Ah, no, sí? No, una cosa increíble. Una cosa de loco. Es muy buena. Yo escuché por ahí que por ahí no estaba muerto. Pagan para ver un fiambre, vos te das cuenta, ¿no? Del morbo. Es terrible. Bueno, pero así fiambrería están, dos cuñados. Así están los yankees, ¿no? Estaría bueno que salga después jamón Michael Jackson. Sí, yo lo vendería lo loco. No sé. No, pero yo escuché por ahí que el tipo por ahí no estaba muerto en realidad. No estaba muerto. Estaba haciendo todo un circo, pero yo no me la creo. O que no está muerto, o que ya se había muerto hace mucho tiempo y le avisaron hace poco, o no sé, algo de eso pasó. Mirá si no estaba muerto y de golpe en el funeral sale, empieza a sonar Black and White y sale, pega un salto, pega un giro y arranca la gira. ¿Qué hace como esos ruidos? Tira un ruidito y arranca. Y puede ser, qué sé yo. Yo no me creo que está muerto ni que no está vivo. Nunca te lo creíste. No. Y aparte, el fantasma de Michael Jackson para mí era más fachero que él, en persona. Ah, ¿lo viste? No. Está circulando. Lo vi hoy a la tarde. Está circulando por internet un video de un fantasma en Holanda. ¿Por qué en Holanda? Fíjate, la gente. Tenía cosas pendientes en Holanda. Los holandeses son como los costarricenses, con tal de ser nombrados en. Como los ecuatorianos. Claro. Y los lituanienses. ¿Y queda alguno? No, la gente de la Zimbabue. No, la Zimbabue era una banda de rock, no, pero hay un país también que se llama así. Sí. Bueno, sí, mandamos sí, un abrazo a toda la gente de Holanda que estaba publicando un video donde filmaron una especie de, no sé cómo decirlo, una... ¿Video casero? Sí, no, pero lo que quería decir era el lugar. El lugar era un salón grande, por así decirlo, sí. Y en el fondo aparece una sombra haciendo el pasito para atrás de Michael Jackson. Es fantástico, porque encima es como que aparece un segundo y para que nadie dude de que es Michael Jackson, acá, ¿viste? Metieron el pasito para atrás de la sombra. Y acá espera un segundo que viene Chiche y te hace un especial. Ahora, o sea, le claro, hace reportaje claro. A la sombra de coso, de Michael Jackson. Es increíble. Claro, debe ser el espíritu que se acuerda de Michael. Claro. Que lo está homenajeando por todas partes del mundo. Hoy vi un video del Super Bowl de Michael Jackson, año 93 creo que fue. Sí, el paso ese que hacía para atrás. Era increíble. Es inexplicable. No, yo... ¿Y el que se tiraba para adelante y no se caía nunca? Ese no lo recuerdo. Sí, que se balanceaba así para adelante y no se caía. Y después volvía. No obedecía la ley de la física, chabón. No, para nada. No, ni la ley contra los niños. Ni la morfológica. Está bien. Bueno, acá. Se siguen comunicando con nosotros a melodiaumbral.com. Pueden llamar a 4443-6858, 1 y 5. Vamos a escuchar un poco de música. Tenemos también el momento melómano. Totalmente. Estamos exactamente en la mitad de nuestro programa. Este tema va para Aleta, Alejandro también conocido. De Hurlingham. Sí. De Manu Chao es este tema. No, de Hurlingham, Aleta. Sí, bueno, pero este de temas de Manu Chao. Ah, ¿que de dónde es Manu Chao? De Hurlingham, Aleta. Y bueno, le agradecemos a toda la gente que nos está escuchando de Hurlingham, Palomar, Aedo, Ramos Mejía. Bernal. De Bernal, no sé. Bernal, Córdoba, Costa Rica. No, Costa Rica, de Bahía Blanca, hay gente de Jamaica. De Jamaica, de la Zimbabue y de Italia. Sí. Antes pasó un tema italiano, se lo dedicamos también a toda la gente de Italia que nos está escuchando en este momento y dejamos a Manu Chao. Con Le Petit Jardin. Dans mon jardin, y'a les julots, des panoyaux, y'a des usines, y'a des poubelles, y'a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, y'a des touristes, y'a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Les fleurs des champs, les fleurs des champs. Dans mon jardin, y'a des déserts sans lendemain, y'a des vieillards, y'a des gamins, y'a des grandes forêts de sapins, y'a de la houle et du crachat. Dans mon jardin, y'a des millions d'hommes en chaleur et y'a des jolies filles qui pleurent. Dans mon jardin, un beau matin, le pissenlit, y'avait une fleur dans mon jardin. Les petites fleurs, la pâquerette, y'avait une fleur dans mon jardin. Y'avait une fleur dans mon jardin. Petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle, elle s'ouvre. Ta petite bouche, petite fleur, elle est belle. Tu regardes le soleil. Dans mon jardin, les concis ramassent à la pelle. Y a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, y a des dortoirs, y a des crachoirs, y a même eu des fours crématoires, y a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin. Melodía Umbral, para hombres y mujeres que saben usar la noche. Dans mon jardin, moi je l'ai pas vu, j'ai marché dessus, moi je l'ai pas vu, moi je voudrais bien. Un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin, moi je l'ai pas vu, j'ai marché dessus, moi je l'ai pas vu, moi je voudrais bien. Un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin. Hola, hola. Esta es la línea de anunciantes de la Freeway. 4 triple 4 4 4. Mandame 4 triple. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después editá y todo eso. del melómano en Melodía Umbral. Y así llegamos al momento de melómano esta noche, en el cual vamos a hablar, recién pasaba como quien dónde, de Los Abuelos de la Nada, el último disco cuando solo estaba Miguel Abuelo. Y bueno, en el momento del melómano de hoy, vamos a hablar de, no de un artista en particular, ni de un estilo en particular. Ni de una banda. Ni de una banda, que es como nos veníamos manejando los últimos programas, sino que hoy vamos a hablar de un estilo literario, por así decirlo, dentro de la música. De la música. Claro, porque dentro de la música se pueden diferenciar varios estilos literarios, ¿no? Como sí. Dentro de la literatura en sí. Total. Hay mucha gente claramente mismo en autores, por ejemplo. Sí, no, sin duda. Sin duda. Sí, totalmente. Es que los grandes escritores de la... Los grandes escritores son escritores, en fin, usen su escritura para la música o no. Claro. O sea, la literatura como un arte existe, ni es aplicada a la música o no. Y es fantástico cuando la literatura está acompañada por la música correcta. Porque lo que está diciendo tiene que llevar el mismo sentimiento que la música y viceversa, claro, ¿no? Claro, claro. Eso cuando se logra... Algo copado. Sí, la mayor expresión artística que se puede lograr con una música. Sí, bueno, antes de eso vamos a hablar un poquito de lo que veníamos hablando, que es sobre el arte en sí, que es una sola. No podemos hablar de la pintura, la escritura, la música, el teatro como diferentes artes. Y no. Es un error, o sea, son diferentes disciplinas. O expresiones. Claro, cada una con sus técnicas particulares que permiten al artista expresar su arte. Por lo tanto, el arte no se basa en el virtuosismo. ¿Qué quiere decir esto? Uno que, grosso tocando la guitarra por ahí. O cualquier cosa, o un gran pintor que pinta paisajes iguales. Claro, claro. Sino el sentimiento, o sea, toda expresión artística nace de eso. Lleva de fondo la búsqueda humana en sí, ¿no? Sí. Y los grandes artistas, por eso hay muchos artistas, por ejemplo, que uno dice, wow, qué tipo grosso, actúa y qué sé yo, y escribe y hace música y, sí. Y no sé, y pinta. Encontró varios idiomas para darle eso. Pero que en sentía. Realidad, claro, en realidad es un artista, en fin, el artista, en fin, si sabe las técnicas que tiene que, cómo aplicar la técnica, puede hacer cualquier cosa, porque y cualquier cosa la va a hacer bien. Claro. Porque es un artista y lo que él tiene para expresar es mucho. ¿Entendés? Le pones un lienzo y te hace una pintura, le pones un grabador y te canta algo. Claro, únicamente tiene que aprender la técnica para poder desarrollarlo. La obra artística en sí habla de la vida, o sea, nos presenta la vida y lo que vamos a escuchar son varias obras artísticas que son hablan justamente de eso, o sea, son expresiones artísticas en su máximo esplendor, por así decirlo. Claro. O a mí me parecen así. Y que son de alguna parte muy trágicas también, porque es lo que hablábamos también de que el arte en sí es trágico, porque la vida en sí es trágica. Sí, o sea, la tragedia que nace del teatro terminaba cuando uno se decía que era una tragedia, después en el cine se cambió el nombre de dramas. ¿Por qué? Porque si se habla de una tragedia ya se sabe que el protagonista muere. Y sí. Y la vida es justamente eso. Y si no, pregúntale a Michael Jackson si está vivo o no, no sé. No existe el arte feliz o alegre, entonces. ¿Eh? Más allá de que al contemplar la obra sonriamos o larguemos carcajadas. Claro, va más allá de eso. Va más allá de eso, o sea, pasa por una cuestión de sensación, de sentimiento, ¿no? Y esto es tan viejo como lo veníamos diciendo recién los griegos y demás. Así que ahora lo que vamos a escuchar, y hoy nos vamos a meter un poquito en las letras, porque justamente lo que queremos analizar aquí en este momento melómano es así la literatura dentro de la música. Claro. Que por momentos por ahí la literatura, más allá de que en estas canciones está acompañada por la música exacta. El otro día, por ejemplo, estaba escuchando en un tema Always on My Mind, que lo cantaba Elvis, un tema que muy conocido. Que tiene una letra que habla de amor, muy, muy linda, muy romántica. Pero una versión que hizo una banda argentina, de chicos jóvenes, una versión punk. Ah, mira. Que me resultó francamente espantosa, porque... ¿Por qué? A ver. Y porque eso tiene una letra y una forma de expresarse única. No puedes cambiarlo. No, para mí, ahí no, en eso disiento. Porque bueno. Para mí que vos tenés la letra, ¿no? Y ahí le das el empuje con la música, que sería... tu versión de lo que vos entendiste por esa letra, ¿no? Como pasó, bueno, qué sé yo, Ramón versionando cosas de Frank Sinatra por ahí, ¿no? Y le daban otro empuje, le daban claro, otro... Pero está el no punk, sé. Pero la gente le gusta el punk. No, la yo, la letra, bueno, pero hay letras para punk. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que hay una letra lleva sí o sí una música, y es una sola música, que la sabe el que escribió la letra en general, o no, o la sabe el que agarró la letra, la leyó y le llegó como le tiene que llegar y escribió la música correcta. Pero a su y vez, claro, pero otro él le llegó de esa manera, lo puede agarrar otro y le llega de otra manera. Lo interpretó de otra manera. ¿Entendés? Sí, pero vos cuando lo escuchás, automáticamente no te puede llegar esa música. Es incompatible. Es algo en... ¿Escuchaste el tema, por ejemplo, de Ramones? Tenían el tema de What a Wonderful World, pero de ¿cómo es este? De Louis Armstrong. Sí, ahí sí. Está, me dijeron los controles, gracias, me salvó la vida. ¿Lo escuchaste? Sí. Es totalmente diferente de la versión original. Le mete más, no sé, más pulenta, queda como más copado en algunos sentidos. Es también es cierto, acá nos dicen los controles que son los Ramones. Sí, es cierto, eso es una banda del carajo, pero se va a la mierda de lo que era la versión original. Sí, pero y hay tiene, que... le llegó, o sea, le llegó música y le hicieron su versión. Sí, hay, hasta cierto punto las versiones, es un tema para hablar largo rato, ¿no? Porque cada uno puede tener sus opiniones, como en todo. Pero está claro que las versiones, cuando uno escucha una versión que no es la original, pueden pasar eso. Puede pasar que sientas la repulsión de que no se está respetando la idea de la canción. Sí, bueno, eso sí. Eso es el fundamentalismo por ahí en la música que hay. Vos ponés, te gusta una especie de, digamos, de género dentro de la música, ¿no? Claro. Y todo lo que sea después de ese género se tiende a como a bastardearlo por ahí, no sé, no puedes reconocer, qué sé yo. La gente de blues por ahí no reconoce el punk, no sé. Y es porque ya están medio fanatizados con lo que es con el lo que género. Sí, sí. Y no lo pueden ver de otra manera o en una expresión artística. Y yo creo que mismo en la música, en las expresiones artísticas, en todo lo que sea, es donde más abierto tenés que ser de mente, porque es una expresión para eso, para abrir no, seguro, mente. Seguro, sí, sí, seguro. No podés quedarte encasillado en cosas como y no salir de eso, ¿no? Para mí que hacer una versión de algo, si te llegó y la interpretaste y la hiciste de alguna manera, es otra voz para esa... Es otra forma de sentirlo. Claro. Bueno, es para charlar largo rato, depende también siempre de la canción en cuestión, porque cada canción puede tener su propia interpretación y adaptación, ¿no? Claro, claro. O sea, hay canciones que no pueden... yo francamente siento que hay canciones que no pueden... No las, o no se me ocurre otra música, por ahí viene otro tipo y la hace con otra música y queda bárbaro, sí. Qué sé yo. Pero vimos yo las versiones que hay de Jimi Hendrix de miles de cosas, hechas por divididos, por ahí. Claro. Igual se respeta pero bastante. Se respeta sí, mucho, es cierto, es cierto. No cambia absolutamente no es el nada. Ejemplo, no es un ejemplo. Bueno, es muy distinto poner tocarlas en vivo o salir a grabarlas. Ya, para mí claro, grabarlas no tiene sentido. Eso es porque verdad. Porque ya también. Está interpretada de esa manera. Ya, o sea, si vas a hacer un cover, o los tocalo en vivo. Nada, claro, ya. Claro. Boss and Stone, Boss and claro. Todo. Eso sí que a mí no me va. Es que eso pero... es otra cosa, porque no es la búsqueda de la canción. Eso es una búsqueda comercial, es 100% comercial. Sí, ¿eh? Es un pasaje aparte de género nada más. Se respeta sí, todo. Sí, se respeta todo sí, tal sí. Cual. No, y además es una búsqueda 100% comercial que no nos importa. Pues justamente una de las cosas que hay que diferenciar hoy día, más que nada en el arte, es eso, es lo comercial y lo no comercial. Claro. Y en realidad si uno se da cuenta enseguida. Y lo real es eso. Bueno, ahora para no irnos con el tiempo, así después podemos leer lo que la gente nos comenta, melodiaumbral@hotmail.com, que ya... Está como loco. La están hablando mucho, sí. O al 4443-6858, si alguien quiere llamar y comunicarse con nosotros. Les podemos dejar un tema que habíamos prometido la semana pasada, que es Smile. Tenemos la versión cantada por Tony Bennett. Ah, yo iba a conseguir la versión por Jackson, pero no. Por suerte conseguí esta que está bastante mejor. Buenísimo. Y bueno, y la canción está bastante positiva, ¿no? Dice algo así, como sonríe aunque tu corazón te duela, aunque se esté rompiendo, ¿no? Claro. Ilumina tu rostro de alegría. La sonrisa es algo que aparece constantemente en todos los textos literarios de los artistas que por dentro están sufriendo. Mucho. Sí. Al mal tiempo. Exactamente, parece una idiotez, pero es esa la interpretación de estos tipos. Sí, sí. Esta la música de lo que vamos a escuchar ahora, la hizo Carlos Chaplin. Carlitos. Para la película Tiempos Modernos, y luego en la década del 50 aproximadamente le pusieron la letra, y muy adecuada creo yo. Está bien. Así que les dejamos Smile. Smile, though your heart is aching. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and maybe shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Melómano en Melodía Umbral. Bueno, ahí pasaba el tema Smile entonces. Sí, cantado por Tony Bennett. Lindo, lindo. Lindo para esta hora. Muy lindo para irse. Frío. Sí, para la gente que está manejando el remis. Va. Bueno, ahora vamos con un poquito de efemérides, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Pasó un 7 de julio, pero en 1950 en Estados Unidos. La primera emisión de la televisión en color. En Estados Unidos. Sí, mirá. En 1950. 1950. Para que después venga Tinelli. Está bien. Hubiese quedado en blanco y negro. Ojo que Tinelli en blanco y negro, un embole triple. Y no iba a tener rating. No, es verdad. En 1911 nace el pianista y compositor argentino Juan Carlos Larenza. Autor de temas como Para qué te quiero tanto, Están sonando las 8, Así es Ninón, Laburante, Capicúa y Decile que la perdono. Claro. Entre otros, ¿no? Bueno, nace también el pianista y músico de blues Johnny Johnson. Trabaja junto a un tal Chuck Berry y Eric Clapton, no sé quiénes serán, entre otros, según algunas fuentes, ¿no? Berry le dedicó su canción Johnny Be Good. Buen tema. Sí, un temón. ¿Lo pasamos acá o no? No. ¿Por qué no lo pasamos? Porque lo vamos a pasar la semana que viene. Lo tenemos que pasar, de sí, sí. Johnny Be Good. Muere el 13 de abril del 2005, ¿no? La versión de Martin McFly, ¿qué pasa? Ah, claro. ¿De cómo se llama el actor? Martin McFly. No, algo con Fox. Nace el actor estadounidense Jeffrey Michael Tambor. Actúa en la serie de televisión Arrested Development en un rol. Bueno, ese hizo también algo, pasa con Mary. O sea, ese es Loco por Mary, la traducción que se hicieron, ¿no? Las traducciones que se hacen acá, ¿viste? Son fantásticas. Son muy locas. Apasionadamente. Claro. Y locademia. Y claro. Nace la actriz estadounidense Angélica Hudson. Personifica a la mística Morticia en las dos partes de la película, claro. Me acuerdo. Así que En 1951, verá. ¿Sabes que el otro día estaba viendo una película de Carlos Chaplin, una de mis preferidas, de Kid, donde aparece un niño que actúa impresionantemente, tiene 5 años? Ah, sí. Y para toda la gente que le importa el dato, ese tipo hizo después el tío Lucas. Mirá. No podía creer. Y no. Aparte lo ves así y decís, ¿no? O sea, lo ves de repente como el tío Lucas y decís, ¿no? ¿Qué hace? No te lo imaginás 40 años más. Y viejo. No. Así que... ¿De la película cuál? La anterior, la primera y segunda película de Los Locos Adams. Ah, mira. ¿De dónde sacaste el dato? No sé, son fuentes privadas. Es lo que más me sorprendió. Fuentes privadas. Bueno, nace el actor estadounidense Kevin Bacon. Ah, el que hizo Ojos Mortales. Sí, Footloose, Río Salvaje y, bueno, Nixon también. Un montón de películas, Kevin Bacon. Después, este... Sí, Bacon tipo panceta de desayuno norteamericano. Después, este, también algo importantísimo, nace el cantante estadounidense Beck. Muy ah, conocido. Mirá. No tenemos nada de Beck para pasar ahora por ahí. No, nos dormimos con eso. Nos dormimos como locos. Quien revoluciona la música independiente de los 90 gracias a la canción Loser. O sea, perdedor. Un temón. No sé si lo escuchaste. Ahora lo vamos a escuchar, sí. Seguro. Dale. ¿Tenemos Loser de Beck? ¿Viste Debe que estar. Lo tenemos? Lo tiene todo. Todo lo tiene. Si no lo tenemos, lo ponen en sus casas. Sí, lo van escuchando mientras nos escuchan a nosotros también escuchando. No, entonces no lo pongan. Ahí está. Ahí lo estamos escuchando. Como de fondo. Santiago claro. Viñoli en operaciones. Un trabajo increíble. Sí, viste qué velocidad de instantánea. Beck. Como si supiéramos. Viste. En 1985 publican... Estoy como medio trabado. Publican, ahí va. Fotos de la cantante estadounidense Madonna en las que posa desnuda para las revistas Playboy y Penthouse. ¿En qué año? En 1985. Por ahí hasta ese entonces no se había hecho ninguna operación. Ah, de producción, si tenemos las revistas. Me la buscan inmediatamente también. Y acá nos pasan y se ve que no estaba de moda el cavado. ¿Ah, no? No, mirá ahí. No. Viste, como que no. ¿Pero eso qué año es? 1985. Y por ahí todavía no se había creado la... cortadora del pasto. Está bien. La bordeadora. Sí. Bueno, después hay muchas cosas interesantes. No murió no nadie pasaron. Porque nacieron muchos. Nacen no todos los actores, como... ¿viste? Qué loco. Sí. Ahí está. Beck. Made in Estados Unidos. Y sí, 100% Estados Unidos. Totalmente. La gente se está comunicando, nos cuentan sueños, nos cuentan cosas que le han pasado. También para, nace el músico y actor y compositor brasileño Seu Jorge. Ahí está. Conocidísimo, ¿te lo conoces? No. Bueno, conocidísimo, Seu Jorge. Este, dice que aparece en la película Ciudad de Dios. Ah, mirá. También. Y luego da vida a Pelé, Dos Santos, en el film dirigido por Wes Anderson. No la vi. ¿Cómo que no? No. No, yo tampoco. Así que... Bueno, eso sería lo más importante, lo que yo rescaté como más importante. Por ahí pasó algo re loco y nos vamos a enterar mañana. Está bien, igualmente ya pasó. Así que, también por ejemplo, los casos. En el 2000, un 7 de julio, pero en el 2000, cae de cabeza el guitarrista Yannick Gers, de Iron Maiden, fuera del escenario durante un solo en la primera fecha de la gira por Alemania. ¿Cómo cae de cabeza? Cae de cabeza, ahí estaba haciendo un solo y de repente se tiró de cabeza. Por eso fue a buscar una nota, se le cayó la nota. Se le cayó la púa. Claro. Y dice, el músico sufre numerosas contusiones, por lo que la banda cancela sus conciertos en Alemania, Bulgaria y Grecia. ¿Se habrá querido tirar a hacer el, cómo es que se llama? Smosh. Y no le salió. Y puede ser. Está en Japón, viste que los japoneses son medio... No le gusta. No le caía bien el guitarrista y le dejaron caer. Claro. Está bien, bueno, eso fue bastante interesante, ¿no? Yo lo haría, de envidia, que no puedo tirarme. Lo dejo pasar, lo dejo caer. A vos caer. Por ahí te agarran, viste. No. Bueno, sí, eso sería lo... Esas son las efemérides del día de hoy. Estuvieron bien. Fueron bastante interesantes. Sí, interesante. No se murió nadie en esta fecha, así que hoy miércoles todavía se puede morir alguien. Nacen todos... Así el año que viene podemos hablar de su muerte. Y seguro que la nombramos porque nadie se murió un 7 de julio. Y no. Hay que ver si el programa del año que viene nos cae justo. 7 de julio. Se estaría, bueno, acá sería que... Claro. Así que por las dudas no se maten. No, aguanten. El que está mal ahora es Sandro. ¿Quién? Sandro. Hace bastante que está mal. Pero ahora está como para atrás mal. ¿Así? ¿Qué le pasó? Que por ahí es el próximo... ¿Le harán algo acá como Michael Jackson? ¿Qué? A Sandro, un funeral. Tipo un funeral así grosso. Pues. No, olvídate. Por ahí no hay presupuesto. Y no creo. Además con la gripe A no va a ir nadie. Y no creo. El ataúd de oro yo creo que... Se lo debemos. No, acá lo de pino. Madera barata si las hay. Y sí, bueno, esas fueron las efemérides por hoy. Bueno, 1:30 de la madrugada, 44, 43, 68, 58, todo aquel que se quiera comunicar, o si no, a través del mail, melodiaumbral@hotmail.com, hay gente que se está comunicando. De hecho, se comunicaron. Sí, sí, sí. ¿Quién? Acá Fefe nos dice, nos cuenta un sueño. Dice, ayer soñé que estaba viendo tele en el living de mi casa con las luces apagadas, ya da miedo eso. Y cuando apagaba la luz, aparecía el fantasma de Michael Jackson. ¡Wow! Ah, ¡qué cagazo! Ya con todas las luces prendidas, igual da miedo el muchacho. Y me hacía el típico gritito de él. ¡Wow! Eso también da miedo, suma. Y bueno, después yo salía corriendo para el cuarto de mis viejos y le avisaba lo que había pasado y no me daban ni bola. Y en eso aparecía Jackson haciendo su histórico pasito, el Moonwalker, ese que caminaba para atrás. Está muy bien. No dice si Jackson estaba negro o blanco, porque te puede causar mayor o menor impresión. No, con blanco yo creo que me desmayo. Claro. De blanco es... saco, no sé, una Itaca y le entro a dar. Yo, le tirás de la nariz a ver si es real. Yo es lo primero que haría, ¿no? De efecto así de impresión. Igual un sueño bastante actualizado. Sí. Un sueño con Jackson. Sí, sí, sí. A 2 semanas estaba de zombie, habría que preguntarle. Ya, de solo, así. No. Por ahí estaba como en Thriller. Uy, como el Thriller hindú. Como el Thriller hindú, que cantaba Golda Aymar. Golda Aymar. Nadie sabe de qué estamos hablando. No, pero la gente se puede meter en YouTube y buscarlo. Enseguida, ahí nos cuentan otro sueño. ¿Qué dice? A ver. El otro día soñé que me electrocutaba, lo sentí real. Ah. Y me quedé preocupada porque tengo 2 supersticiones en contra. La que dice que si soñás que te morís, pasa. Y la que dice que si lo contás antes de desayunar, también pasa. No conocí a ninguna. Salí corriendo a desayunar, en principio. ¿Qué caso? ¿Quién nos contaba esto? Gertrudis. Mira. Le mandamos un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Un abrazo porque beso te contagiás. Claro, claro, de no la podés. Distancia. Abrazo, codazo. Abrazos por Bluetooth. Claro, viste que cerraron absolutamente todo con el tema de la gripe. Y sí, sí. Incluso teatros han cerrado, el Congreso mismo. Y todo lo que va a cerrar. Y las farmacias. Ah, no, eso no. Está bien, pero bueno. En cualquier momento cierran por desabastecimiento. Seguro. ¿Te imaginas que la gente salga a sacar farmacias? Sería lo más. Yo me prendo como loco. Sería fantástico ver un tipo corriendo con una balanza o con algo un poquito más pequeño. Claro, tenés que ser lo más jodido. Sí. Se me vino a la cabeza lo más grande, pues asocié grande con precio, pero no, ahí debe haber medicamentos muy caros. Sí, seguro que sí. Anestesia para caballo, por ejemplo. Por ejemplo, una vez un abuelo me regaló... ¿Qué vas a contar a partir de esto? Me regaló un revulsivo para caballo. No. Porque sí, encima me enteré tarde, porque me dijo, pues yo tenía dolores, porque yo soy muy frecuente que voy a jugar al fútbol y como juego muy bien, me suelen pegar muchas patadas. Sí, sí, sí. Entonces me pegaron una patada muy grande. Para que no vayas el próximo sábado. Claro, sí, ya ando medio lesionado últimamente, porque me pegan y yo como soy muy bueno sigo yendo y me siguen pegando. Entonces, bueno, estaba con unos moretones grandes y mi abuelo me dijo, tomá con esto te curás, ponételo. Sí. Y me lo pongo y larga un olor nauseabundo, ¿viste? Sí. Y cuando lo veo, repulsivo para caballo. Tomá. Y claro, mi abuelo asoció, claro. Le funciona al caballo, te funciona. A vos te tiene que funcionar. Y sí. Y el otro día hablando de animales se me murió la perra. No, en realidad no se murió. ¿Cómo que se murió? Estuvo a punto de morirse. Pero fue increíble, porque yo estaba en la computadora laburando, ¿viste? Como siempre, y escucho a mi vieja, que mi madre, le mando un beso, que seguro está escuchando o durmiendo, que sí. Dice, Fran, vení. Sí. Che, ¿qué quiere? Alguna pavada, como me siempre. Me echó la bola, sí. Claro. Y después lo dijo de nuevo, apa, Fran, vení, pero con más desesperación, ¿no? Con más efusividad. Vení que a Jena le pasa algo, así se llama la perra. Jena. Jena. Era ajena, exactamente. Pero no tuvo más idea que hacerle un nombre un poco más norteamericano. Claro. Gina. Era eso o Bobby. Pero como era perra, no me podía poner Bobby. Boba. Y entonces... No queda bien. Bueno, la cuestión que salgo corriendo a la cocina, a toda velocidad veo que estaba la perra como dura. Y sí, con toda la mandíbula cerrada. No. Y sin pronunciar ningún ruido ni nada. Estaba dura, dura. Y para mí que se estaba muriendo, ¿viste? José, entonces clavó una línea. No creo. No creo, porque en casa a perros no les dejamos. Ah, y entonces estaba mi madre, ¿qué te pasa? Y le entraba a pegar en el hocico. Una locura. Efectivo. No sé, le entraba a darle, daba y pa, en el hocico y peor. Bueno, entonces la agarro por la espalda, sí. También mi hermano, ¿no? Estábamos los dos agarrándolo por la espalda y le entramos a hacer como en la película Papá por Siempre. Ah. Yo la vi, con Robin Williams. Entonces que le da en el pecho para que salga el carozo. Sí. Bueno, yo acá le daba para que se desatasque, porque estaba como atascada. La maniobra, ¿no? Hamlich. Exactamente, esa. Que era Rolando Hanlin, no. No. Bueno. Y le daba y se desatascó. Pero no largó nada, se ve que se le vino para adentro. ¿Le pasó? Sí, le abrimos la boca, le tiramos un balde de agua, bueno, zafó de casualidad, pobre perro. Está bien. Dice que tenía dos veterinarios cerca. Así que si a alguien también se le estuvo por morir el perro, lo puede comentar. Nos puede llamar. A melodiumbra@hotmail.com o 4443-6858. Y saben que pueden escuchar los programas viejos en melodiumbral.blogspot.com. Y mismo este mismo programa, si lo quieren volver a escuchar, porque se están pasando muy bien, lo pueden escuchar mañana, que ya lo vamos a subir al internet. Está bien. ¿No? Así se terminan de mear de la felicidad. Es como que... Sí, ¿no? Un poquito. Es como la vez que... No, pero la otra vez que pasó eso... No. No, ah, estuvo bueno la... La de Bueno, ¿estamos en lo de coso? Sí, esa. Bueno, es las 2 menos 20 de la noche, así que vamos a escuchar un poquito de música. Ya seguimos con más Melodía Umbral y el momento melómano. Está bien. Vamos a quedarnos escuchando lo que suena en este mismo momento, que es Queen. Mirá, ¿qué tema? El tema que estamos escuchando en este momento es Hammer to Fall. Ah, mirá, pensé que te había hundido ahí. No me hundiste. ¿Hundido? No, porque escuché de golpe la guitarra de Brian May y asocié inmediatamente. Mirá. Así que nos vamos a quedar escuchando un poco de Queen. Melodía Umbral. Melodía Umbral, la mejor forma de acompañar el insomnio colectivo. Todo el día sentado en la computadora hizo que mi trasero no pare de crecer. La panza comenzó a crecer cuando abandoné el fútbol. ¡Espere! Antes de intentar bajar esos cuantos kilitos de más, Rob Freeway 97. Y transpira, gordito, que esas calorías no se queman solas. Quiero un alfajor. Es muy feo este separador, te lo quiero decir. El momento del melómano en Melodía Umbral. Thank you. El momento del melómano en Melodía Umbral. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Así seguimos en Melodía Umbral, falta poquito para las 2 de la mañana, encerrando el momento del melómano de hoy, que era el hablar un poco de las letras, de la parte literaria, de la música. La literatura en la música. La literatura en la música es algo de lo que se puede hablar en 100 programas y por ahí todavía sí, nos quedan cosas queda por hablar. Cortito. Claro, bueno, estos temas de los cuales vamos a hablar, que nos quedan, 2 o 3, son diferentes artistas. Recién pasó Sky Benningson haciendo sí. Astrolabio, un tema del disco. Sí, muy bueno. Un tema donde ahí la música, sin duda, es la protagonista, más allá de que está igual muy bien acompañada por la letra, que dice a navegar el abismo, a navegar y navegar, una especie de deseo natural de la libertad, ¿no? Y sí, puede ser. Seguramente. Cuando, sí, incluso la música, el punteo, yo creo que si uno se cierra los ojos y se imagina eso, el estar navegando a la deriva, o navegar lo que signifique, sobre todo significaba en la década del 70, para un tipo de tipo como este que creció en la década del hipismo, navegar es un término que está dentro de lo que es, lo que representa es el viajar, ¿no?, a la deriva. Es eso, y qué mayor libertad que esa, que es la que ansiaban de alguna manera los hippies de esa época, ¿no? Viajar. Es muy interesante, cuando alguien escucha, o mismo cuando lees algo, lo primero que tienes que hacer es saber quién te está contando. Totalmente, ver, ¿no?, el contexto. Este sí. Tipo es un tipo que ha viajado y ha estado en el Mayo francés, puedo decirte algo. Entonces, claro. Sabés que su, dentro de él vive un tipo que ansía la libertad y que vive de eso. Y sí. ¿No? Que vive de... Y obviamente lo va a expresar en su música. Y naturalmente lo va a expresar en su música, y en ese tema se notaba... sin duda que la música y la letra eran indudablemente perfectas, o sea, no se imaginaba otro punteo de guitarra en esa canción, ¿no? Después tenemos, trajo otro tema, también poco conocido, de Miguel Abuelo, un gran escritor, una canción que se llama Padre Soltero, sí. Que bueno, que es la escribe el tipo en un disco donde habla todo sobre su vida personal, es algo muy natural. Claro, sí, bueno, eso también es otra de las cuestiones más comunes, hablar un poco de lo que es este cada uno. De uno mismo, sí. Es inevitable que en realidad cuando se está hablando, hasta cuando parece que se habla de otro, muchas veces se está hablando de uno mismo en la música y en todas las letras y demás. No, en esta habla de él como un padre soltero, naturalmente era eso, sí. ¿No? Estaba divorciado, tenía un hijo. Y hace una letra que habla, la leo un poco para que se entienda un poco más literal, por así decirlo, ¿no? Dice, como Dios padre y soltero, ¿no? Hace una analogía con Dios. Sí. No duermo solo porque no quiero, yo ni me vendo, llevo dinero amasado sin sangre, dice, ¿no? Como haciendo, mostrando toda lo que hay alrededor. Dice, a mi lado nunca la tendrás mal, a la injusticia quizás nunca la verás. No tengo miedo, soy vasto como el mar, ¿no? El tipo ahí está haciendo, y no le está hablando a una mujer, sino le está hablando a cualquier humano que escuche esto o que lo lea, que le dice que yo no soy un tipo injusto y nunca vas a tener miedo. Yo tenía como que le hablaba al hijo también un poco, parecía. Mismo también le puede estar hablando al hijo, ¿por qué? Porque en el medio mete un coro con hijos, claro. O con hijos, con niños. Con niños. ¿Por qué? Porque los niños representan la vida. Y queda muy rock meterlo. Y me queda muy rock, ¿no? Pero sí, casualmente los chicos representan la vida, ¿no? Representan la energía, que es algo que toda la historia literaria y musical de este tipo representa eso. Trata de representar el arlequín, la cosa festiva, la salida de esa oscuridad. Mismo en la década del 80, sí. Principio de la década del 80, cuando estamos saliendo de la dictadura y entrando en la democracia, Miguel Abuelo dice, yo quiero, cuando va a ser Los Abuelos de la Nada, dice, yo quiero que sea una banda donde la gente vaya y se divierta. Claro, literalmente claro. Era eso, él quería hacer una canción muy famosa, una de las más famosas al principio, Los Abuelos de la Nada, se llamaba Ir a Más, y hablaba sobre el despertar de Buenos Aires, ¿no? Yo digo, en la letra decía, Buenos Aires despierta, yo digo que se despereza. Claro. ¿No? Y bueno, y hablaba de eso, el tipo era, por eso digo que es muy importante saber de la historia de los tipos cuando leemos algo, ¿no? Habla, y este es un paladín de la libertad, así fue definido, y habla justamente de eso en esta letra, ¿no? Dice, alabado los libres de esta tierra siempre en guerra. Claro. Sean grandes los tiempos del amor en la verdad. Un tipo que dice esto tiene naturalmente mucho más coraje y huevo que aquel que se la da de revolucionario hablando del Che Guevara, ¿no? Sí, sí. O por lo menos me parece a mí. Y bueno, vamos a escuchar ese tema, Padre y Soltero, que lo ha escrito Miguel Abuelo. Termino una frase que me encanta a mí, que es una frase que dice: ¿quién va a transformar al mundo si no sos vos y yo, y si no es ahora, cuándo? Está perfecto. ¿No te parece? Totalmente. Siempre esperando que los hijos lo hagan, ¿y para qué estamos nosotros acá? No solo los hijos, sino postergando cosas, sino pensando como yo soy solo un hombre, ¿viste? No puedo hacer nada, pero es así, así empieza el cambio por ahí. Un poco hippie el show. Un poquito. Un poco hippie, pero con bastante más ganas de hacer cosas que muchos hippies. Totalmente. Que quizás los hippies se... Y más cuando se pone de moda lo que es el hippismo, el hippie chic. Como claro. Vimos en Casi Ángeles. Como vimos en Casi Ángeles. Bueno, vamos con Miguel Abuelo, un poco más artístico que Casi Ángeles. No sé. Un poquito. Padre y Soltero, entonces. Buenísimo. Estás escuchando Melodía Umbral, para hombres y mujeres que saben usar la noche. Bueno, y así está pasando un rosito programa de Melodía Umbral. Casi las 2 de la mañana. Vamos a saludar a toda la gente que está del otro lado de las computadoras, del monitor. Computadoras, monitores, pantallas. LCD. Por ejemplo, ¿quiénes están? Tubo de luz. Está Juan. Le mandamos un saludo a Matías de Palomar. A Mariana de Devoto. Mariana de Devoto. Karen de Burlingame. Guada de Bosch. De Bosch. Bosch. ¿Qué hace Bosch? ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos? Y ya. Fernanda de Ciudad Jardín. Igual ya se están como medio despidiéndonos todos. Paula de Córdoba. Eliana. Un saludo para ella. Eliana de aquí, de Ramos Mejía. Lorena de Bahía Blanca. Bueno, nos pasaríamos toda la noche nombrando a la gente. Natalia, sí, disculpen a aquellos que no podemos terminar de nombrar, pero bueno, les agradecemos a todos por escuchar, por habernos bancado. Sí. ¿No? Igual la pasan bien. No, claro, la gente lo está disfrutando. Lo está disfrutando, no es que lo hace... Igual que huevos hasta ahora. Igual bien, sí, una voluntad importante, 2 de la mañana. Así que nos despedimos, creo que por hoy hemos dado suficientes noticias, suficientes... Canciones. Podemos haber pasado más canciones, pero se nos acabó el tiempo. Muchos aportes nuestros. Mejoramos un poco el mundo, ¿no te parece? Sí. Hemos mejorado el mundo, sin duda. Yo creo que sí. Es más, el mundo sin nosotros no sería el mismo. Y no, obvio que no. Y si nos morimos nosotros... No, faltarían 3 boludos, por ejemplo. Claro. Eso, viste, yo siempre pensé que uno se muere y chao. A nadie le importa, es un bajón, ¿no? Bueno, lo dejamos para el próximo programa, por ahí, porque ya son las 2 de la mañana. Estamos escuchando Sweet Chain. ¿De quién? De Lou Reed. Hoy nos acompañó toda la noche, Lou Reed. Un capo, Lou. Gran música. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Franco Carbone. Ramiro Pereira. Damián Messina. Detrás de los controles, Santiago Viñoli. Esto fue Melodía Umbral. Así que muchas gracias a todos por escuchar y hasta el martes que viene, miércoles que viene. Nos vemos. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. But anyone with a heart, oh, and with a heartbreak, yeah. And anyone with a faint heart, oh, and would turn around and hate it. Sweet Jane, oh, oh, Sweet Jane, Sweet Jane, Sweet Jane. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know.